yo borracho tirado en la calle, por no haberme podido controlar. Voy a cumplirte, querida madrecita, que jamás me vuelvo a emborrachar. Ella me dice que ya no tome vino, que si la quiero, que le haga ese favor. Yo le contesto llorando, madrecita, voy a dejar el vicio por su amor. Yo me la paso borracho en las cantinas, con mis amigos tomando más licor. Toda la causa es una mujer ingrata, que me desprecia por pobre y tomador. Yo tirado en la calle, por no haberme podido controlar. Voy a cumplirte, querida madrecita, que jamás me vuelvo a emborrachar. Ella me dice que ya no tome vino, que si la quiero, que le haga ese favor. Yo le contesto llorando, madrecita, voy a dejar el vicio por su amor. Yo me la paso borracho en las cantinas, con mis amigos tomando más licor. Toda la causa es una mujer ingrata, que me desprecia por pobre y tomador.